Bueno, los originales nuevamente. Pues no sé, hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Laura Hoyos, ¿cómo está? Jaime, muy bien. ¿Y usted qué tal? Bien, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo ¿qué muy seriedad? Bien, muchas gracias. Hola María Juliana, ¿cómo está? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, un dolor o un malestar que te aqueja y por miedo al contagio no has sido capaz de ir a una clínica o a un centro de atención. Es que la verdad es que mucha gente no es capaz de ir. ¿Usted iría, Nico? No, fui, de hecho, porque ¿sí? se me tapó un oído recién al comienzo de todo esto. Se me tapó un oído, me dio por jeringuearme ahí con unos copitos, bueno, y quedé sordo. Es que pensé que había perdido el oído. Es un perfecto animal. Pensé que había eso perdido sí. El oído. Lo pensé. Lo que pasa así, es que cuando uno mete un copito, ¿pero qué cuando hiciste mete un, con copito un copito y tiene cera, la cera se localiza en el centro del tímpano. Venga, es que ya me pasó, ¿algún? No me peguen en el piso, yo lo sé, ya lo sé. ¿Alguna vez? Les juro, no me peguen en el piso. No le vuelva a pasar, Nicolás. Les pido de verdad, no me peguen en el piso. No, es que yo como sufro de tinnitus, alguna vez fui donde un doctor y recuerdo que es la frase más estúpida que he oído, pero es verdad. Me dijo, mire, si usted va a volver acá, no puede hacer una sola cosa en su vida. Le dije, sí, claro, doctor, claro, nunca volví con la frase. ¿Qué puede ser? Y me dijo, se puede tocar los oídos, pero con los codos. Y dije, no vuelvo. Cancelado, doctor. Cancelado, doctor Doolittle. No vuelvo. Mire, yo me compré una jeringa alemana profesional que un día le vi a mi doctor que quiero mucho, que es el doctor Becerra. Y el tipo me echaba esa agua a presión muy fuerte y después, claro, sí, tenía unas pinzas especiales porque mi cera era muy dura. Y le dije, doctor, ¿y eso dónde lo venden? Es que yo soy hipocondríaco. Me dijo, ya te doy la dirección, es una empresa que trae jeringas alemanas. Me compré la jeringa profesional. No. Y eso sí sale, hay que meterle para que la próxima vez tiene que meterle suero fisiológico y sí. Lo más importante es, ay, se me olvidó el nombre, cachaza. ¿Qué? Una vez que uno se pone en las heridas que empieza a burbujear, ¿cómo se llama eso? Muy bueno. ¿Agua oxigenada? Agua oxigenada. Agua oxigenada. Usted echa las dos cositas, un poquito de agua caliente y esa jeringa es un solo trazo, pero es hecha como para burros, para vacas, es una cosa que... O sea, no le cuento Equina. El precio que pagué para ello. No, es tremenda. Y no la tengo, no sé dónde está, no la encuentro. No me diga. Ay, ¿cómo así? Pero lo único es, nunca un copito, a menos de que lo sepa usar uno, que lo mete uno y para afuera, no para adentro. Yo creo que yo estoy sorda también. No, ¿cómo? Pero es que tú naciste sorda, mi amor, eres linda. No, que en estos días fue que, o sea, como que me estaba con mi hermanito un poco peleando por el volumen del televisor. Y me decía, pero es que yo le decía, yo no escucho. Pero yo sí puedo hacerte el favor de. Yo sí puedo hacerte el favor de que te llegue mi jeringa aerodinámica. Pero no que se te perdió. ¿Tienes que mezclar eso? Es que uno echa una pista, pero no puede descubrir el jeroglífico completo, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Pero ahí está, a dos cuadras de tu casa. Sí, no hay ningún problema. Se me perdió, no la encuentro. Está embolatada. No sé si... No, solo embolatada. Refundida. Embolatada es cuando no uno está, sabe que está en la no casa, está, pero no sabe dónde. No está en el lugar que uno necesita. Exacto. No sé cómo, o sea, Nico, exacto. ¿Cómo explicarlo? Está refundida. Embolatada. Embolatada. Pero eso es dos disparos de esos a alta velocidad. Pero alguien que tenga el pundonor, sin disparar muy duro porque te revienta el tímpano. Claro, exacto, y sale el tímpano en pedazos y pues te mueres porque se entra al cerebro y te da meningitis. Muy bien. Sí, pero puedes darme el dato del médico, Jaime. Eso es mejor un médico. Eso es mejor hacerlo el con un doctor médico. Becerra, te mando el teléfono. Por favor. Y ese hombre simplemente va... y te hace, te limpia los oídos, porque si es un tema de sordera, también es experto el doctor Becerra. Te mando el contacto y lo llamas, y él es muy amable y es un muy talentoso y muy buena persona. Gracias, Jaime. Tú vas para allá y el tipo queda en la 90, abajo de la 11, y tú vives ahí cerquita, ¿aquí? Y el tipo ahí, aquí al lado. Y tú dices, doctor, doctor, doctor, soy linda, soy... Y él te dice, claro, ven, pero es muy buena persona. Y es una cita que demora 15 minutos. Y el tipo buenísimo. Te pone la cosa y después tiene unas pincitas especiales. Pero es que ese es un tema muy harto. Uf. Eso sí, no te metas copitos ni nada. No, ni de riesgos hagas eso. Yo uso muchos copitos. No hagas eso. No, pero eso. No para el oído, para oír, no. Los copitos son prohibidos, yo creo. Agüita y todo, pero llega un punto en que no. Si tienes un pequeño taquito de cera... Toda la vida he usado copitos, entonces yo creo que sí estoy... Dejas de... No, pero eso no lo vuelve unos sordos, eso sí es falso. Pero dejas de oír porque tienes alguna acumulación de cera. Y el doctor... Okay. El doctor Becerra, que te lo mando ahorita y lo llamas de parte mía, te atiende exactamente... Él es muy amigo mío. Y él te ayuda a, y de pronto te dice, mira, a mí me da pena contigo, pero te tengo que hacer una audiometría. Y haces la audiometría y te dice, ¿sabes qué? Perdiste un oído. Y hay que aceptarlo con gran silencio. Claro. ¡Ay, dignidad. No! ¿Qué tal? Por no, eso, pero es que uno graves. Tiene que irse, uno irse al punto más grave, pero yo sí, creería que tiene que partir muy sencillo. A mí me hicieron pero un examen sí. de los oídos antes de entrar acá a los originales. Y salió como bien. No, yo creo que tienes bien. un tema de serum, que es un tema importante. Puede ser. Es mucho mejor que lo hagas con un doctor, porque él tiene su linterna y sus ojitos de halcón. Claro, los halcones no ven un carajo. Pero no importa, pero él te resuelve el problema. Ya te mando el teléfono internamente y le mandas un saludo muy grande. Desafortunadamente yo no pude ir a verlo y ya no lo puedo ver, pero sí me ha tocado muy pesado porque yo sí sufro mucho de eso. Entonces, eso, cuando tú tienes eso a mi avanzada edad, 68 años, como el doctor Uribe, pues eso se vuelve incómodo porque te empiezan a dar piticos. Y cuando tú te has puesto audífonos 40 años, te dan piticos, unos pitos raros. Mi recomendación, no trabajes más en radio, estás a tiempo de salir. Bueno, y bueno. Y aceptamos tu renuncia. Es que estoy dramático. Mira. No. Estoy calmado. Bueno, listo. Pues a mí me tocó irme a esa vaina. ¿Y a dónde fue? Nico, pero estás viendo sordo, o sea, literalmente sordo. No Mira, registrabas no, nada, cero, no oía no, nada, claro. nada, Nico. Terrible, es que y me fui y me sacaron cera como si fueran dos monedas de 10 de las viejas, o sea, me sacaron claro, pero es que se le dos patacones. Se le pone usted allá adentro. Ay, no, y no hay forma de que salga otra vez. Sí, arrancamos muy agradables. Es que no tenías que ser tan explícito. Pues moneditas Nico de paracón. Sí, no. Para que ustedes hagan como patacón. No, pues claro, para que ustedes hagan que no como empiecen con ti, Ami, te quiero, tú eres lo máximo, porque apago y sabe el qué? Equipo. ¿Sabe qué otra me tocó hacer? Me tocó ir a que me revisaran unos lunares. Ah, pero eso sí, sí, es, ahorita eso sí me da pena, pandemia. Pero eso virtual, brother. Virtual. No. Ayer yo me hice... No, porque me dijeron, uy, ya se toca verlo. Y no tenía nada, pero me lo quemaron. ¿Se acuerdan que yo tengo un lunar aquí en la calva, en la cabeza? Lunar más bien grande, que tenía pinta como de Gorbachov. Me lo quemaron. Uy, sí, eso te iba a decir, verdad, yo, Nikita de Gorbachov. Uy, pero la verdad, qué cosa tan inmunda de comienzo de programa. Pero, sí, pues, estamos un poco... Sí. Pero pues es que estamos hablando de asco, medicina. Qué asco, el qué consultorio asco del de doc. Historias. Uy, no, pero el lunar y la cera y la putrefacción total. Pero somos bueno, humanos, eso es, de eso estamos hechos. Sí, pero la humanidad tiene un manejo. Sí, a usted le pregunto a Orlando, y Orlando nunca ha ido donde un doctor porque no, él nació jamás. Como el hombre nació príncipe del rap. El hombre increíble. Lu Ferrigno, ayer lo vi, parece un monstruo. Es Lu Ferrigno, tal cual. Sí, pero es más musculoso, ¿no? Claro, hablando, por supuesto. A tanta musculatura, bajito de empeine. Listo, mire, vamos con música. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy con un. Vamos a comenzar hoy con un clásico de los 80. Una canción que hizo Billy Joel dedicada a su entonces pareja Christie Brinkley y también un homenaje a Frankie Valli y su grupo The Four Seasons. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en el 83 y se llama The Uptown Girl. Bueno, tristemente, dentro de mis notas, Colombia es el quinto país con más casos de coronavirus. Es el cuarto país con más nuevos casos de coronavirus en el mundo. Yo no puedo decir más. Cuarto. Tremendo. Número 1, la India. Número 2, Estados Unidos. Número 3, Brasil. Número 4, Colombia. Y número 5, España. En España lo que pasa es que no hay fallecidos. En el número 77, China. Adelante, Nicolás, estamos libres. Oiga, vi el partido de... Ah, no, ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso en, si quieres, sí, en DirecTV, el de Getafe. El del Getafe, ahorita hablamos de eso. Porque, pues, usted que está hablando de COVID-19, pues la noticia del día en Colombia fue la confirmación de que el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, positivo. El expresidente de la República. No, pero él actualmente es senador, pero claro, es expresidente de la República, pero el cargo que ocupa actualmente es el de senador. 8 años estuvo. Claro, pero actualmente es senador de la República, fue expresidente. Sí. O es expresidente, ¿no? Dio positivo en su prueba de COVID-19, él está aislado en su casa. También se conoció que sus hijos, Tomás y Jerónimo, dieron positivo en las pruebas que le realizaron. De acuerdo a lo que se ha sabido del hombre fuerte del Centro Democrático, es asintomático, está en buen estado de salud, y eso es lo que se ha conocido después, 24 horas después, porque bueno, realmente todo comenzó muy, muy convulsionado esta mañana cuando se supo que a la casa de Álvaro Uribe había llegado personal médico. Entonces se empezó a especular con la posibilidad de que él estuviera enfermo o tuviera algún tipo de dolencia. Pues ese personal médico se ha trasladado hasta su casa justamente para llevarle a cabo, pues, y realizarle la prueba de COVID-19. Esto ocurre un día después de que la Corte Suprema de Justicia impuso, y todos ya hablamos ayer del asunto, una medida de aseguramiento por temas que tienen que ver con aquel proceso con Iván Cepeda, en donde hay falsos testigos y no sé qué, cosas que se irán resolviendo a medida que dictamine la justicia, pero pues ha sido noticia en las últimas 24 horas Álvaro Uribe Vélez, por cuenta de la decisión de la Corte Suprema y por cuenta de su estado de salud. María Juliana. Estaba leyendo acá el origen de la explosión ayer en Beirut y de dónde salió ese cargamento que fue el que explotó. Pues, ¿cómo les parece que el 23 de julio del 2014, estamos hablando de hace 6 años, Mikhail Botenko, un periodista que se especializaba en temas marítimos, escribió una crónica acerca de un barco misterioso, fantasma entre comillas, de origen ruso, al que calificó como una bomba flotante? El barco se llama Rosus. Había llegado al puerto de Beirut en octubre del año anterior, o sea 2013, en busca de ayuda. Había zarpado semanas antes desde Batumi, Georgia, navegaba destartalado como está y su destino era Mozambique, África. Nunca llegó y en su interior cargaba un material inquietante que lo hacía extremadamente peligroso para toda una ciudad, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. El dueño del barco, que se llama Igor Greshkunkin, un empresario ruso de la ciudad de Khabarovsk, hoy que está radicado en Limassol, Chipre, poco después de ese viaje declaró su empresa, que se llamaba Teto Shipping, que estaba radicada en Islas Marshall, en bancarrota, y el buque se quedó ahí varado, sin hacer nada. Lo que pasó, además, en el buque había tripulación, habían 4 personas que las autoridades de Beirut no dejaban que ellos regresaran a casa, porque pues no podían dejar la carga ahí abandonada y se sabía que era una carga supremamente peligrosa. Botenco, este periodista, dijo que en realidad ese barco estaba abandonado, el propietario no se comunicaba, no pagaba salarios, no proporcionaba suministros. El dueño de la carga también declaró abandono. Las autoridades de Beirut no permiten, lo que les dije ahorita, que la tripulación restante abandonara el barco y volviera a casa. Finalmente, después una firma local trabajó a favor de tripulantes y argumentó que dadas las condiciones, su vida corría peligro y los dejaron volver a casa. Y debido a los riesgos asociados con la retención del nitrato de amonio a bordo del buque, las autoridades portuarias descargaron la carga en los depósitos del puerto. El buque y la carga permanecían hasta la fecha ahí donde estaba guardado a la espera de una subasta o de disposición adecuada. Estamos hablando de 5 años hasta que ayer finalmente, claro, debido a este incendio, explotó y causó pues la muerte de más de 100 personas. Y que cuestionan mucho eso, ¿no? Heridos, ¿no? María Juli, que claro, no se le dio un manejo adecuado a la situación, sabiendo que podía ser un riesgo inminente en cualquier instante. Exacto. Pues acabaron con Beirut, la destruyeron completa. Pues imagínese. Lleva ahí 5 años esa carga. ¿Quién va a Beirut? Y aparte de ese problema en Beirut, se están robando toda la plata y por lo menos el tema de la parte de minas y de energía. En Beirut se está yendo la luz 20 horas al día, ¿no? Para que sepan. No. Están robando toda la plata. Son unos absolutos delincuentes. Pues, sí se los digo, que este es un país con problemas muy serios. Semejante belleza, y miren lo que terminó. No más palabras, señor juez. Bueno, tranquilícese. The Attorney General, rest. Rests. A ver, Laurita, la señorita que es Pony Brillante. De pelo negro. Bueno, pues yo les voy a contar la historia de Saninui Laiser. Él es un minero de Tanzania que saltó a la fama el pasado mes de junio después de que encontrara 2 rocas de tanzanita. Esta es una roca, bueno, las 2 rocas que encontró estaban valoradas en 3.4 millones. Pues resulta que pues cualquiera pensaría que este señor, después de haberle logrado vender al gobierno estas 2 rocas por ese valor, pues dejaba de trabajar, ¿no? Pues no, resulta que el señor tiene 30 hijos y decidió seguir trabajando, pero resulta que este señor es de una suerte impresionante, y es que encontró otra roca que pesa 6.3 kilos, esta vez valorada en $2 millones. Él dice que, bueno, que alienta a todos los mineros a que no hagan minería ilegal, sino que por el contrario trabajen con el gobierno, así como él, que le puedan vender las rocas al gobierno y pues que puedan contar con la suerte de este señor, que ya ahora sí parece que planea retirarse, se va a dedicar a cuidar unas vacas que compró, pero planea también construir una escuela y una cantidad de cosas para su gente. Dicen que esta es una de las gemas más raras en la Tierra y de hecho un geólogo local estima que se agotará en los próximos 20 años, entonces por eso su valor es tan alto y por eso este señor es doblemente millonario con su hallazgo. Es que me recuerda la suerte de otro personaje que tuvo la misma suerte pero no la supo usar. ¿O qué? ¿Qué? No, es que no la supo usar. Ayer lo mencionamos, un muchacho del Congo. Él tuvo la suerte, pero no la usó. ¿Cómo se llamaba? Otavenga. Exacto. No. Otavenga, una historia, bueno, sobrecogedora. No, pero es que tuvo suerte, pero no la aprovechó. Bueno, el tema del día, Nicolás. Claro. Un dolor o un malestar que te aqueja y por miedo al contagio no has sido capaz de ir a una clínica o centro de atención. Y me vuelvo a recuperar porque yo me pierdo un poco. No, pero tranquilo. A ver, ya había superado ese episodio del señor. Yo no. Yo había tratado de suprimirlo. Trato de dar el paso adelante y no puedo. Hoy quedamos anclados en aguas nauseabundas, pero ya lo superamos gracias al giro triple del timón que hizo mi capitán. Con astucia aplacó y desechó a los patacones de Nicolás. Soldado Jaime, 0-1, ¿no? Sí, 0-1. Como raro, y a mis 43 años las rodillas, saludos a las espaditas del programa. Tuve su cita con mi urólogo por Zoom para resolver el tema de una verruga, pero eso no es de un urólogo, bro. ¿Un urólogo, una verruga? ¿Dónde? A los 5 minutos escuchó risas. Por error compartí el link con mis contactos. Pero a ver, tú no puedes arreglarte una verruga con un urólogo, sí, con un dermatólogo. Que vaya donde un dermatólogo, es mejor. No le digo si va a ir a, ¿quién sabe dónde era la verruga? Un examen de próstata, ¿dónde va? No, donde sea la verruga no es de un urólogo. No. Estoy de acuerdo, las jeringas alemanas son lo máximo. Con mis parejas compramos una bien grande. No, es que es una vulgaridad todo. Bueno, bueno. Te cuento que yo también tengo mi oído tapado. Me prohibieron hacer la voz por seguridad y debo hacerlo un profesional. No, no, no. Ya te mando los teléfonos del cielo, el doctor Becerra. Jorge Botero Luján, un dolor en el alma tenaz, pero sé que ese no tiene cura. Nico, le pido el favor, castigo 01. Profundo. 01. El dólar bajó 16, el Nasdaq subió 57, el Standard Poor's subió 21, el oro 16. El Brent subió un pesito. Qué felicidad para Colombia. No, eso aquí andando en una coa aquí a la W, yo no voy a leer esas vainas, ¿sí o no? No, ¿para qué? No creas que por esforzarte y trabajar más eres mejor. O si no, que lo expliquen al burro por qué no es el rey de la selva. ¿Usted cómo usted no tuvo en cuenta ese tuit ayer? Es que yo me siento mal a veces. Pero tranquilo, eso pasa. Es que no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? No, no todo lo que brilla es oro. Nico... Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto, un cover de un clásico. La canción más famosa de los Bee Gees en esta versión que hizo Lizzo para la película Happy Death Day to You. La original fue la película Saturday Night Fever con John Travolta del 77. Aquí está esto que es Stayin' Alive. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Nacimientos. En un día como hoy, nació Neil Armstrong, vea, el primer hombre que llegó a la luna, para todo el mundo, menos para Nicolás Ampere. Es correcto. Él nació en 1930 y murió en el 2012. En un día como hoy, nació Adam Yauch, el músico estadounidense de la banda Beastie Boys. En un día como hoy. Buenísimo. Falleció Friedrich Engels, filósofo y revolucionario alemán, en 1895. En un día como hoy, no sé, Emilio sacó un tema de ¿quién? De Ayrton Moreira. ¿Qué pasó con Ayrton Moreira hoy? Sí, tenemos 12 registros musicales importantes hoy. Ayrton Moreira nace un día como hoy, en 1941. Yo creo que uno de los bateristas y percusionistas más importantes de la música brasilera y del jazz. Tocó con todo el mundo, con Miles Davis, con Deodato y con Chick Corea. Él fue integrante fundador de la banda Return to Forever. Él fue el baterista en la canción más importante de Chick Corea, que es esta. Oigamos 2 minuticos de esto que dice así, Spain. Thank you. No oigo a Ayrton Moreira. Y ya van 2 minutos. Eso. En un día como hoy, también el maestro, el rey, falleció, ya lo dije, creo, Richard Burton. Claro. A los 58 años. Cachas. Es que era vicios. En un día como hoy falleció Chavela Vargas en el 2012, la cantante favorita de María Clara Torres. Y en un día como hoy falleció Jeff Porcaro. Adelante, Emilio, con la siguiente canción para finalizar los homenajes e irnos al repaso número uno. Un día como hoy, en 1992, murió a sus 38 años Jeff Porcaro, baterista de la banda Toto y además uno de los músicos de sesión más importantes de los últimos 50 años. Tocó con todo el mundo, con Steely Dan, con todos, pero vamos a recordar esta canción que es la mejor de Toto, año 78. Esto se llama Georgie Porgy. Bueno, Laurita, es que no lo mencioné ahorita porque fue el fin de semana, pero se murió Julio Damante. Haznos un resumen de Laurita, haznos un resumen, perdón, Nicolás, estoy hablando con la experta de cine. Perfecto. Haznos un resumen de este gran director español, por favor. Uy, no tenía ni idea, Jaime. Él ¿de sí no Julito lo Diamante? Perdón, pero... Perdón, no estoy hablando con usted, Nicolás. Pero, María Juliana, ¿conoces a Julio Diamante? No, me pido el favor. ¿Conoces a Julio Diamante? No, señor. Ahora resulta que Nicolás es experto en Julio Diamante. ¿Usted no se vio Tiempo de Amor? Claro. ¿No se vio Tiempo de Chicago? Perdón. Sí, aquí estamos hablando que todo el mundo sabe decir el arte de vivir y que el resto yo sí lo vi porque estoy registrando la muerte de Julio Diamante, pero pensé que era la que manejaba el tema del cine iberoamericano. Pues no es que tenga un manejo muy adecuado, ¿no? La Carmen, el iberoamericano, no, eso es la memoria rebelde. Es más como de todos estos artistas españoles, a él le encanta. Esas películas, usted me está tirando unas cosas que me hacen llorar. Tiempos de Chicago. Hijo de un ingeniero de caminos. Tendremos que ponernos de pie ante el fallecimiento de Julito Diamante, pero claro, las personas que están encargadas de esa fuente, pues tal vez no lo manejan tan bien. Explícanos, por favor, ilumínanos con tu sabiduría. Yo estoy encargada. Yo solo le pido un favor a Nicolás. Como le preguntan a alguien específico, yo no voy a aportar y no. Que aporte, es que Nico, usted no es el encargado del cine. Sí. Usted es el encargado, Nico, de los deportes. Lo que me faltaría, además, del resto, de economía, de deportes. El papel de Laura Hoyos. Es imposible. Es lo que me faltaría. Resulta que le dio sopa y seco en 2 minutos. Es increíble. Cabalgar también en los caminos del cine. También lo puedo hacer. Pero bueno. Cabalga, adelante. Pues veo que Llanero Solitario, adelante. Corre como el viento. Perdón, pero Julito Diamante, pues a ver, muchachos. Ídolo. O sea, hablemos de Buñuel y de Julito Diamante. De verdad, Nico. Pasen la tumba de Julio Diamante. Ya volvemos, no se muevan. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. divina. Te viene arriba, te viene divina. Tú vienes arriba. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, voy a leer una nota que realmente me sacó la piedra. ¿Por qué, hombre? No, porque es que ya la gente es harta ya por edad. Salió la última edición inglesa de GQ, carátula con Paul McCartney. Paul McCartney at home, en su casa, con sus 1,000 millones de libras esterlinas. Y él dice que lo único, dice él, que es un cliché pendejo, porque seguramente nunca lo llamaron. Pero él dice que él hubiera preferido hacer residencia, o sea, quedarse a vivir en Broadway, en un lugar como Bruce Springsteen, y que jamás lo hubiera hecho en Las Vegas. Que eso es algo que trató de evitar toda su vida. Y definitivamente no me atrae. Las Vegas es como el jardín de los elefantes. Entonces, es un tricito antipático, porque todo el mundo ha pasado por Las Vegas. Todo el mundo ha ido a Las Vegas. Comenzando por Elvis Presley. No, y comenzando por él, pero no, no, no, residencia no. Residencia no hizo nunca, Emilio. Me da pena contigo. No, pero todo el mundo. Pero, ah, bueno, ha cantado en Las Vegas, sí. Estoy diciendo residencia en Las Vegas, y es quedarse 3 meses en Las Vegas cantando. Ah, sí, total. Y ahí es donde meto la cucharada. Lo que pasa es que Las Vegas, para generación de él, siempre fue visto como algo un poco lobo, cliché, lobo. Sí, cliché, lobo. Y es más, el que rompió un poco con los dos. Deben acabar a la persona, porque esa interrumpidera es muy difícil. Todo el mundo. Y es más, el primer rockero realmente que rompió un poco con ese estigma fue Elton John en el 2004, pero antes no era común que los rockeros hicieran residencia en Las Vegas. Hoy en día lo hace todo el mundo, lo hace Santana, lo hizo Elton John muchos años, pero uno entiende de dónde viene ese comentario. Lo hizo Elvis Presley. Ah, sí, toda la vida, el rey. Lo hizo Britney Spears. Sí. Bueno, pues sí, ese era mi tema, pero pues la verdad a mí me saca la piel esos tipos que dicen que Las Vegas es loba. Bueno, pero pues, tranquilo. ¿Dónde quiere cantar? ¿Dónde la reina sale todos los días? Exacto. ¿Scala de Milán? Es un pelotudo. Es un absoluto pelotudo y tacaño. Bueno, única pregunta. A ver. ¿Cuánta plata se ganó Celine Dion en su residencia en Las Vegas? Estuve del 2003 al 2009. Utilidad de Celine Dion. 20 segundos, rápido, 2003 Jonathan. 2003 a 2009. Eso no tiene nada que ver. ¿Cuánta plata se ganó? Pues y faltan calcular, 12 ¿cuánto segundos. ¿Cuánto se ganó por año? ¿Será que estoy siendo muy inocente? No sé, pero bueno, se fue. No, no, es que a mí no me importa tu inocencia. ¡Ay, no te lo mandé a ti! ¡Hue madre! Toma tus menos dos para... ¡No, pero se lo mandé a Jaime! Se lo mandé a los... ¡No, Jaime, por favor! ¿Por qué lo cancelas a ese Jaime? ¿Es el panadero? Porque es el... el ser humano que se lleva a mi perrito todos los días. Y tú le pones 20 millones de dólares. El colegio. Va a quedar... Se lo mandó a Jaimito Escartero. Pero ya lo eliminé, pero lo importante no es que le haya llegado a él, porque no pasa nada. Bueno, menos dos. O sea, no va... Ya te lo mandé, no, Jaime, me morí un segundo. Tiempo suficiente de concentración, creo yo. Y te avisé por acá. No, a mí no me avises, que todo el día es que tengo otro Jaime. Pues métete con Jaime. Métete con el otro Jaime. Va a tocar cambiarle el nombre. Y que Jaime te contrate. Sí, márcalo mejor en tu celular, eso es lo que iba a decir. Con Jaime de los originales, algo así. Como así, ayer casi le mando a Jaime Sánchez Cristo el comprobante de la consignación. Casi te lo mando a ti. Pero es que, mi amor, escoge de verdad. y no hablemos más. No me pongas menos dos. Pero yo es que ya está puesto, es que para mí que me cambien hoy en día mi actitud ante este robo a mano armada que han hecho este arepaso. Laura Hoyos, 50 millones. Laura Natalia Franco, $500,000, tan divina. En 6 años, 500, eso no se gana ni Wayne Newton cada día. No, qué ídolo. Orlando Rivera, 300 millones. Jonathan, 36 millones. Nicolás Samper, 20 millones. Menos uno para Laura Natalia Franco, pero más justo no puede ser. Ay, no. En los originales. ¿No? ¿Cómo que ahí no? Y si siguen no, molestando, reclamo menos tres. Me estoy quejando de mi... ¿Y cuánto habías puesto? El nombre. And when my wife tried to prevent me from... El veterinario. No, no es el veterinario, es el colegio de whisky. Jaime, ¿cuántos logros se ha tirado? Elton John, del 2004 al 2018, se metió 297 millones. Es que Paul McCartney le da envidia de que nunca lo contratar. Elvis Presley, de 1969 a 1976. En plata de hoy se ganó 300 millones. No. Britney Spears, de 2013 al 2017, se ganó 138 millones. Yo y la belleza, la hermosura, el sol, la, con la que me quise casar y no pude. Celine Dion se ganó del 2003 al 2019 681 millones de libras esterlinas. Perdón, todo eran libras. Multipliquen por 1.3, o sea, se ganó 900 millones de dólares. No. Cantando en el Caesar's Palace en temporada. Pero ¿cómo decir Paul McCartney que eso él no lo haría ni loco? Nunca lo contrataron, qué artera. Pero como él es solo de estadios de 70,000, no, o sea, un poquito más humilde. No, claro. Ah, o sea, agáchese un poquillo. Y hace poquito que es que él se soñó cantando con los Beatles. Debió soñárselo mucho tiempo antes de que se murieran todos. Exacto. Viejo gaga. Bueno, antes de pelearse. Exacto. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? ¡Ah, qué felicidad! Es que estoy bueno, feliz Jonathan porque estoy María muy duro. Juliana, pero mucho. Jonathan y María Juliana tienen menos cuatro puntos cada uno. Orlando y yo estamos empatados también con menos 2 puntos cada uno y otro empate, el de Nicolás y Laura Natalia, que están en ceros. ¡Ay, mi Nico! Otra vez en la corona, la cúspide. Y hasta ahora estamos empezando más que yo empiezo no, lento, y sin ¿no? hacer y sin hacer esfuerzo, ¿no? O sea, tranquilo. No, pues, es como Julio Diamante. Y el usted que diga. Yo respondo. No, eso de Julio Diamante sí me impresionó mucho. ¿Sabe que yo creo... lento. ¿Y usted qué, Orlando? ¡Flojo! No, en la el B. Calvo arrancó, que la gola Samper arrancó lento el mes pasado. Orlando en la B, terminó lento, en favor. Y ahorita está comenzando lento. ¿Por qué le dices la gola Samper? No, es que es pura decoración, un trapito ahí de decoración, no más que no vale para nada, puro chirito ahí de decorativo que usaba hace tantos años usaban esos personajes. Cervantes, todos estos personajes usaban esa vaina. Pero era pura decoración, eso no representaba nada. La gola Samper, en fin, la gola Samper. Pero por lo menos Miguel de Cervantes escribió el Quijote, es que la gola bueno, no ha escrito nada. El Greco también pintó unos cuadros famosos. No lo dije yo, gola. El entierro del conde de Orgaz es del Greco, Nico no ha pintado nada. No, pero eso sí pregúnteme. Velázquez usaba la gola, pintó claro, las medidas. Velázquez, bro, tenía gola. Todos tienen gola, y usted tiene gola, Nico, y tiene gola, es que no le he visto la gola. En el encierro he decidido usar gola. Ay, qué bueno, alguien que nos mandara una fotico de Nicolás con una gola, alguien. Eso es de fieltro, eso es de fieltro, claro. Blanquito, bueno. Y me estoy dejando la barba, entonces nos, sí quedo como de esa favor. Época. Bueno, la conclusión de esto es que se pudrió todo. Despegamos, por favor, Jonathan. Emilio, vamos con musiquita, por favor. Vamos ahora con un éxito del año 2001. Llega el señor John Mayer con esto de su disco Room for Square. Se llama Your Body is a Wonderland. Your body is a wonderland. QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Bueno, tenemos en la línea uno de los managers más importantes, guitarrista, cantante, productor. Parte del éxito de James Taylor, de Carole King. Yo lo voy a saludar, pero realmente creo que Emilio ha hecho un contacto con este hombre muy importante. Me parece que él puede conducir un poquito mejor la entrevista que yo. Él está en Malibu, California. Peter Asher. Peter, it's a pleasure to talk to you. How are you, my friend? I'm very good, thank you. It's nice to talk to you too, and nice to meet you. Thank you. Okay, Peter, you are a guitarist, player, guitar, singer, manager, producer, and you are part of the success of people like James Taylor, Linda Ronstadt, Carole King. I'm going to put you on the line, your friend Emilio Sanchez, who is the person in charge of the music of this program. Thank you very much for your time. Thank you. Oh, it's my pleasure. Adelante, Emilio. Thank you. Thank you. Hi, Peter. How are you? Hi, Emilio. I'm very well. Thank you. Él se encuentra muy bien. Y bueno, vamos a comenzar recordando lo que fue la carrera de él, que comenzó como músico con una canción que tengo entendido que le dio Paul McCartney a un dúo del que él hacía parte. Y esta canción fue éxito en el Reino Unido en los 60. El dúo se llamaba Peter and Gordon. Y la canción A World Without Love. Vamos a oír un minuto de eso y luego hago mi primera pregunta. So, Peter, to get started, you know, talking about your wonderful career, we're going to listen to a little bit of a song that kind of got things started for you back in the 60s with Peter and Gordon, which is a song that it is my understanding that Paul McCartney gave you this song, is the song A World Without Love. So we're just going to listen to that for a minute. And then I'm going to move on to my first question. So thank you for being with us, Peter. Okay, my pleasure. That's fine. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con esto, y es que él vivió en Londres en una época considerada por muchos como una época mágica, que fue lo que se llamó los Swinging 60s, y sobre todo en Londres, que fue uno de los epicentros de la cultura de los 60, de la cultura pop de los 60 en Inglaterra. Y quiero preguntarle cómo él recuerda esa época en su país. So, Peter, my first question has to do with the 60s, which are remembered by many as a magical time. You know, you lived in England during the swinging 60s. How do you remember that incredible time, especially in England, which, you know, was one of the centers of the 60s pop culture? Yes, we had a great deal of fun. And I think the reason it was different in England than, for example, in America, was that we were coming out of the 50s. You know, the 50s in England was a brutal post-war rationing, you know, black and white, depressing time. And I think that while all of us who were growing up in the 50s admired what Britain had accomplished, we decided, you know, enough of all that belt tightening and misery and so we kind of, I think, deliberately almost, if subconsciously, decided we're going to have fun and colors and adventures. And that's why it changed fashion, it changed music, it changed theater, it changed everything in England and ended up kind of changing the world a bit too, of course, musically, when the Beatles happened. But I have very fond memories of it, and I think the biggest memory is the contrast between the excitement of the 60s and the kind of grimness, even though there was a sense of accomplishment, of the 50s. Great, I'm just going to translate for a moment. Yeah, sorry, I realize I'm giving you a complicated, but you see what I mean. I do, I certainly do. Just a second, please. No, él dice que él recuerda esa época como una época espectacular, sobre todo por el contraste que hubo entre los 50 y los 60 en Inglaterra. En los 50 ellos venían de la posguerra, una época muy deprimente, algo aburrida, y en los 60 dijeron, no, ya suficiente de esto, y vamos a divertirnos, y eso influenció todo, influenció la música, la moda, el teatro, el cine. Y dice que de cierta forma lo que pasó en Inglaterra en los 60 cambió el mundo, pero él hizo la mayoría de su carrera en California, en Los Ángeles, y sobre eso tiene que ver mi siguiente pregunta. Quiero que escuchemos un poco de una versión que hicieron dos artistas claves de su carrera, que fueron Carole King y James Taylor, de la canción You've Got a Friend, que además tiene una anécdota maravillosa para contar ahí. Y esto tiene que ver ya con la movida que hubo en California. Peter, you know, the majority of your career actually took place in the United States. It took place in mostly Los Angeles. So before I ask you my next question, I would like to hear hear a beautiful live version that Carole King and James Taylor did at the Troubadour, of the song You've Got a Friend, which I know you have a wonderful story to tell about how that song happened for James Taylor and Carole King. So let's just listen for a minute, and then I'll ask you the next question. Okay. When you're down and trouble, and you need some love and care, and nothing is going right. Just close your eyes, thinking, yes, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Okay, mi siguiente pregunta tiene que ver con esto. Él comenzó su carrera como productor de James Taylor y también trabajando con Carole King, y en un encuentro maravilloso en uno de los bares de música más importantes del mundo, que es el bar The Troubadour en Los Ángeles, esta canción, que fue icónica tanto para James Taylor como para Carole King, ella terminó mostrándosela a él, y fue una canción que cambió la vida de ambos. Entonces, quiero preguntar, ¿cómo fue ese momento en que oyeron esa canción por primera vez? Peter, you know, everybody knows that you were fundamental in the careers of James Taylor and Carole King as a producer and manager, and you know, you told me a wonderful story that I'd like you to share with the listeners about how You've Got a Friend was discovered by James Taylor at a show at the Troubadour with Carole King. Yes, well, yes, the record that we're listening to now, that show at the Troubadour we did, was a recreation of a show James and Carole did at the Troubadour 40 years earlier in 1970. And that was because I had moved to California to become James Taylor's manager and producer. And I was putting the band together to play on his first American album. And I was also a huge Carole King fan. She was at that time not an artist. She was just a songwriter. But I knew her songs, and I'd heard the demos of her songs, her singing them by herself. And I loved her piano playing. So when I was setting up to make the album, Sweet Baby James, I asked Carole if she would come and play on the record. And she agreed to do that very kindly. And then, about a year later after the record was a hit, James was signed up to play the troubadour, and I asked Carole if she would come and play the gig with him. And James asked her, look, if you're going to come and play with me, why don't you also play some songs of your own first? At this time, by the way, Carole was not an artist yet at all. She'd never done concerts in her own name. She was purely a songwriter. So Carole said she would do that. She thought it would be a way to attempt to see what it felt like to be an artist, too. So she agreed to play some songs before James went on at this Troubadour concert, the one 40 or 50 years ago. And so it was at the sound check that we did our sound check with James and the band and Carole. And then we left Carole alone on the stage to do a little sound check for her own set that she was planning to do in front of James's set. And James and I sat in the balcony of the Troubadour to watch Carole do her sound check. She was very nervous, so we wanted to give her moral support. And for the purposes of her sound check, she sang a song that she had written only the night before, and that was You've Got a Friend. And James fell in love with the song. He thought it was amazing. He learned it. And eventually we asked Carole, we said, look, I'm sure you're going to put this on your own record, but how would you feel about James learning it and recording it as well? And with extraordinary generosity, Carole said, yes, that would be fine. So that's how it happened, believe it or not. At the same time, James and I were recording, I was producing, he was recording, singing his version of You've Got a Friend with his little band. And we also had the advantage that his girlfriend at the time, Joni Mitchell, was there, and I asked her to sing all the background vocals, which she did. But at the same time, Carole, with her producer, which was not me, I was not Carole's producer or manager at that point, her brilliant producer, Lou Adler, was in the studio with Carole doing her version of You've Got a Friend at the same time as we did ours. And the miracle was that they were both successful. That James had the biggest hit single, and of course Carole's album, Tapestry, became one of the biggest albums of all time. So Carole's generosity paid off, and you know, it was one of the most successful songs of the decade. Wonderful story. I'm just going to translate it very briefly. Yeah, I gave it as... That's the short version. Sorry. Sí, básicamente cuando él llegó a Los Ángeles, a California, a iniciar su carrera como productor, pues estaba trabajando con James Taylor en el álbum Sweet Baby James, y él admiraba mucho a Carole King, que en esa época no era cantante, era compositora, y le pidió que tocara con él, y le pidió que tocara en unos shows que estaban haciendo en el Troubadour, y ahí James Taylor le dijo, oiga, sea mi telonera. Y ella nunca había hecho un show ella sola antes. Así que le armaron una prueba de sonido, estaban ahí apoyándola para darle apoyo moral. Y en la prueba de sonido ella decidió cantar una cancioncita ahí que había escrito la noche antes. Y esa canción fue You've Got a Friend. James Taylor se enamoró de la canción y le propusieron a Carole dársela a James Taylor. Ella aceptó y... Él dice que lo que fue increíble fue que los dos estaban grabando su propia versión al tiempo, porque y las dos versiones resultaron siendo exitosas, porque la versión de James Taylor fue un sencillo importantísimo en listas, y la de Carole King hizo parte del álbum Tapestry, que es considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Realmente maravillosa historia. Quiero ahora hablar sobre otra persona que fue fundamental en la carrera de él, que fue Linda Ronstadt. James, we're going to talk about Peter. Sorry, we're going to talk about Linda Ronstadt in a minute, and we're going to listen to one of the classics that you produced, which was Blue Bayou. Just hold on for a second. Vamos a oír un poquito de Blue Bayou, por favor. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Bueno, me meto ahí como un forastero en la entrevista, si Emilio me lo permite, para preguntarle a Peter si él piensa, como dijo la crítica en algún momento, que Linda Ronstadt hace parte de las tres mejores voces del pop. Joni Mitchell, la señorita Karen Carpenter y ella. Peter, I'm sorry to interrupt the interview with Emilio, but I need to ask you something. I heard from the critics that many experts on music believe that the three best female vocalists in the pop era were Linda Ronstadt, Karen Carpenter, and Joni Mitchell. Do you agree? Yes, I mean undoubtedly those three are among the very best. I mean, it's hard to compare. You know, everybody, there's so many different styles. And, of course, Joni Mitchell is a genius as a songwriter as well. And, of course, both Linda and Joni are very dear friends of mine. I didn't know Karen Carpenter, unfortunately. But, yes, I admire her singing enormously. I mean, I will say that of all the singers I've ever worked with, I have to say I view Linda as my favorite. Just as a pure singer. She didn't write, you know. She didn't dance around the stage. She didn't do anything except sing incredibly well, and I rate her, you know, my favorite, just literal pure singer that I've ever had the pleasure of working with. Okay, let me translate, and we will come back with Emilio Sánchez. No, yo pues eso lo oí de verdad. Joni Mitchell es una cantante brillantísima, es una cantante canadiense, pero además muy escritora, y él pues es amigo de Joni. Y pues no conoció a Karen Carpenter, que es la voz linda, la pureza de ese angelito que murió por anorexia, que es terrible historia. Pero él dice que definitivamente él piensa que la voz más pura, y yo pienso que tiene una voz tremenda. Linda Ronstadt comenzó en el country y llegó a unos niveles muy altos. Es mi querida Linda, que hoy sufre un Parkinson muy fuerte. Qué pena, Emilio, interrumpirte y entrar como un forastero, pero ese es el que soy yo hoy en día. Muchas gracias. Sigue, por favor. Quiero preguntar ahora sobre otra faceta importante de la carrera de Linda Ronstadt, fue que ella, en el auge de su carrera como cantante de rock, de repente dijo, no, quiero hacer un disco de standards y quiero oír un poquito de una de esas canciones maravillosas, que fue Skylark, que fue producción también de Peter Asher, y sobre eso es mi siguiente pregunta. Peter, before we go on with the next question, you know, I want to address one of the most important facets of Linda's career, which was that right in the middle of her peak in the rock genre, she decided to do something completely different, which everybody does today, which was to sing the Great American Songbook. But she was definitely a pioneer in that sense. I want to hear a little bit of Skylark and then ask my next question, please. Okay. Thank you. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? A skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journey over the shadows and the rain to a blossom? Esta música todo el mundo la canta hoy en día. Rod Stewart, Natalie Cole. Todo el mundo decide en un punto de su carrera hacer un disco estándar, todo el mundo de rock y pop, pero Linda Ronstadt fue pionera en eso. Quiero preguntarle a Peter cómo recuerda a él ese momento, la reacción que hubo en la industria y el legado que deja Linda Ronstadt en ese sentido. Peter, everybody does a standards album nowadays. You know, it has become very, very common in the rock and pop genres. Rod Stewart did it. Natalie Cole did it. Everybody does it. But Linda was a pioneer in that sense. How do you remember the reaction in the industry when she decided that she wanted to go ahead and sing these songs? People were surprised. Her own record company thought it was a terrible idea. I mean, not musically, but they didn't think it would sell, you know. And in Linda's case, it's worth understanding that everything Linda does and did is predicated on the songs. She loves great songs and she loves singing them. And whether it's the rock and roll albums or the standards albums with Nelson Riddle or the Canciones de Mi Padre albums, you know, when she's singing rancheras and stuff, in each case, they were because they were songs she loved and she felt a compulsion to sing. She didn't want, you know, to not sing them. It's, you know, she loved them so much. And just like that song, Skylark, a Hoagie Carmichael song, a beautiful song. And when you hear her sing it, you understand why she wanted to sing it, because she sings it so incredibly well. So, yeah, the industry reaction was suspicious. You know, they didn't think it would be successful. And in fact, it outsold her preceding rock and roll album by several times. It sold like 4 million or something. It was huge. And so she was not only right musically, it turned out she was right commercially as well. Sí, hubo una reacción tremenda por parte de la industria. En la disquera creían que eso no iba a tener nada de éxito. Pero él dice, lo importante con Linda Ronstadt es que ella cree en las canciones. Ya sea rock, ya sea country o ya sea las canciones de los discos de canciones de mi padre. Y la gran sorpresa que resultó siendo que esos discos vendieron mucho más que todos los discos anteriores de su carrera. Vendieron, creo que vendió como 4 millones de copias. Así que no solamente estaba en lo correcto artísticamente, sino que comercialmente. Y bueno, no puedo despedir esta entrevista sin antes preguntarle brevemente por su relación más importante, que fueron los Beatles. Y quiero oír un minutico de una canción que le produjo a Ringo Starr, que se llamó What Goes Around. You know, Peter, we could go on for hours. It's always a pleasure talking to you, but unfortunately our time is running short. But I cannot say goodbye without talking about the Beatles, and I just want to hear a little bit of a song that you produced for Ringo Starr in the 90s called What Goes Around. Okay. If that, all right. Made me think she was mine, oh mine, till I Bueno, vuelve el forastero. Quiero solamente darle las gracias primero a Emilio por este contacto importante y segundo, pues decirle dos palabras antes de que tú lo despidas, Emilio. Peter, it was a pleasure to hear the music that you produced, but especially knowing your fantastic musical life. You deserve everything, my friend. Thank you very much for being with us. And I would Most generous and kind. Thank you. It's been a pleasure. And yes, I've been lucky, and everything so far has been great. And I look forward to doing some more stuff too. I love music and I love working. Bueno, le dije que quería felicitarlo por su carrera musical, por su trabajo grande y por su éxito. Y dijo que él sí agradece todo lo que hizo. Pero pues dejo yo como forastero me retiro y dejo que Emilio despida a su amigo Peter Asher. Es que se volvió amiguito de todo el mundo. Adelante, Emilio. Well, Peter, you know, as I said, it's a pleasure to have you on the show. You know, I could have you for days. Anytime. You know, I'm happy to do it. And never mind talking about stuff. And anytime you want me back, you know how to reach me. Just send me an email. Let me know. I'm happy to do it. Well, thank you. Yeah, I just had to mention the work you did with Ringo very briefly, and that's why we're listening. Absolutely, to this song. Yeah, no, I loved working with Ringo. It was an honor and a thrill. And of course, you know, when I was running Apple Records for the Beatles, that was a whole other little lot to talk about there too. So it's been a very interesting time. Sí, es que podemos durar días enteros hablando solamente sobre su relación con los Beatles, por ejemplo, administrándoles Apple Records, trabajando con Ringo. Y de verdad, le dije todo esto y él dice que es un placer, que le fascina hablar y que no es sino que le mandemos un email cuando queramos volver a tenerlo aquí. Peter, thank you so much. It was a pleasure. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Bye. All right. QR Aval. Ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval, escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Serían 200. ¡Listo! Cuando usas QR Aval, pagar el mercado es así de fácil. Además, proteges tu salud sin manipular dinero. Grupo Aval. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Eres ochentero? Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno, el único que tiene posibilidades de ser como Peter Asher es Nicolás Samper. No veo a nadie con el talento de Nicolás. Bueno, y usted lo dice, ¿no? Es que, maestro, ¿usted sería capaz de producirle a toda esa gente? Hola, bueno el tipo, querido. Sí, sí, sí. Muy bueno, adorado. Y sabe. Sí, sabe mucho. Voy a hacer una nota y voy a rematar con otra, pero les pido un poquito de paciencia. Chicos malos. El funeral del hombre del saco de Tailandia que comía niños. ¿Qué opinas? ¿Cómo? Yo no sé por qué me salen estas notas tan raras. ¿Qué nota extraña? Siga usted, Nico, chicos malos, es que la verdad estoy como loco. Dele, bueno. Pero, ¿qué le pasó? Mire, pues este es un chico malo un poco extraño. No, no, o sea, espere. Mire, imagínese esta historia. A ver, vamos a ver. Por comerse a 6 niños, CQA, uno de los asesinos más famosos de Tailandia. Ay, no. 6. Bueno. Un camino criminal muy, muy prolífico, ¿no? Bueno, hay gente que ha sido peor, por supuesto, pero 6. Una cifra, le digo, reme. Muy dura. Una cifra muy complicada. Siga, Nico. ¿Qué le pasó? Nico, reme. Mire, ¿qué le pasó? Pues, hombre, yo no sé cómo evaluarlo. Porque no sé que aquí quién es el chico malo. Esto pasó en Welikada, en Sri Lanka. Okay. Un gato fue enviado hacia una cárcel. ¿Un gato? De máxima seguridad. Y el gato llevaba 2 gramos de heroína en su cuerpo. Entonces, el gato entró. Pero el gato no es un chico malo, el gato es un animal malo. No, no. Pero ¿y quién le dio la droga? Él no sabía. Él no reconoce la heroína. Claro. Sí, pero es el puestico de la muerte, mijo. Bueno, pero ¿vio? Es que si lo hace un animal, ahí sí no es malo, ¿no? Es que, no, fíjese, jamás. Bueno, el gato llevaba una bolsa de plástico atada al cuello. Y llevaba un balde en el cuello que contenía 2 gramos de heroína, 2 tarjetas SIM para teléfonos celulares y 1 tarjeta de memoria. Pues parece que esa es la nueva estrategia de los prisioneros en Sri Lanka para poder tener pues insumos que les sirvan para seguir delinquiendo. Lo llamativo de esto, pero lo más llamativo, que en serio esto no, como que no lo puedo creer, es que al gato lo detuvieron y entonces lo encarcelaron. Se le mantuvo con vigilancia absoluta, media hora de sol al día, guardianes solamente dedicados a su cuidado. Pero claro, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Se fugó el gato, no lo encuentran por ningún lado. Se fugó de la cárcel. Hoy por hoy en Sri Lanka, todos los carteles de Se Busca tienen el nombre del gato, que se llama, estoy traduciendo, pues también entiendan que no es tan sencillo, se llama Garritas. ¿Whisky? Bueno, Nico, ¿le puedo pedir por favor que termine mi nota? Se la mandé, porque es que me compunge un poco estos temas, entonces le pido que termine la nota de el hombre... A ver, embalsamado de Tailandia. Uy, Dios. No, ahí se la mandé. A ver, dice aquí. Es que no la he leído, entonces no la tengo tan preparada. De derecho está subrayada. Léala. El funeral del hombre del saco embalsamado de Tailandia que comía niños. Ah, buena facha. Por comerse a 6 niños, Sikwey, uno de los asesinos en serie más famosos de Tailandia, terminó embalsamado y en una vitrina de un museo de los horrores en Bangkok. Tras 60 años expuesta, la momia ha sido incinerada por petición popular. En el Museo Forense se exhibe hasta un escroto de 75 kilos de un hombre que sufría de elefantiasis. Dice, entre otras cosas, una nota muy bien investigada, que la biografía de Sikwey habla de que fue soldado del Ejército de la Liberación de China y luchó contra las tropas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Pero su historial como asesino arranca en la década del 50, donde ve a un niño, toma un cuchillo, lo trepana en su pecho y se come las vísceras del muchacho. Y de ahí su carrera criminal no se detuvo. Hasta que, por supuesto, bueno, llega el momento de en donde la luz de la justicia. María Juliana, por favor. Bueno, un chico malo, perverso que tuvimos en Colombia, pues si todos lo sabemos, es el señor Pablo Escobar Gaviria. Y ahora un hombre que dice llamarse Roberto Sendoya Escobar y dice ser hijo, el hijo primogénito de ese narcotraficante colombiano. Él fue entrevistado por la BBC y aseguró que fue criado por un espía inglés que le reveló la supuesta verdad de su origen en el 89. Pues este supuesto hijo primogénito de Escobar vive en Mallorca y, de acuerdo con su relato, fue rescatado en Bogotá en medio de un tiroteo cuando su verdadera madre agonizaba. Sendoya Escobar asegura que fue adoptado por un empresario inglés que además era agente secreto, que se llamaba Pat Whitcomb, a quien él mismo describe como un verdadero James Bond. Según este hombre, que es pintor, el capo lo tuvo cuando tenía 16 años y su mamá fue María Luisa Sendoya, que tenía 14 años al momento, pues, de dar a luz. Según él, a lo largo de su niñez visitó varias veces Colombia, de hecho vio a Pablo Escobar sin conocer el supuesto vínculo familiar que los unía. Pues Sendoya acaba de lanzar un libro que se llama Hijo de Escobar, el primogénito, el cual se está promocionando a través de la prensa inglesa y precisamente por eso le hicieron esta entrevista en la BBC. Laurita, ¿verdad? Por favor, mentira, chicos no malos. Sé. Bueno, chicos malos, Donald Trump, que últimamente no le ha ido muy bien. Y es que resulta, pues porque mira lo que hace. Y a la gente no le gusta que haga estas cosas. Como a Neil Young, que presentó una denuncia en un tribunal de Nueva York en contra de la campaña para la reelección de Donald Trump por utilizar sus canciones en sus reuniones políticas sin su permiso. Ya esta querella fue publicada en la página web de esta leyenda del rock y alega que la campaña del presidente de los Estados Unidos pues no tenía la licencia adecuada para reproducir sus canciones. En una reunión que hizo el pasado 20 de junio en Tulsa, en Oklahoma, que es como lo que muchos artistas están también pidiéndole a Trump que por favor no use la música, pero Neil Young ya puso la demanda y dice que con esta denuncia pues no pretende faltarle al respeto a los derechos ni a las opiniones de los ciudadanos estadounidenses que son libres de apoyar al candidato que elijan. Pero, sin embargo, él dice que no puede quedarse con la conciencia tranquila si permite que su música se use como tema principal para una campaña divisiva y antiestadounidense de ignorancia y odio. Es lo que dice Neil Young y pide que por favor no usen más sus canciones. Bueno, vamos a leer un poquito de tweets, un minuto, las 42, no da para mucho. Emilio, vamos con canción, por favor, una cancioncita para amenizar antes del repaso número 2, que está muy difícil. Lo manda World Culture Lab. Vamos con una canción del 2001, el turno es para Kylie Minogue y uno de sus grandes éxitos del álbum Fever, esto que fue número 8 en el Reino Unido, Come Into My World. Bien, buena suerte. Cortesía de World Culture Lab. Los actores y celebridades se han destacado por sus excéntricos gustos a la hora de comprar posiciones favoritas. Y son carros. Harrison Ford tiene un vintage Jaguar XK140. Tom Cruise tiene un Bugatti Veyron. Tiger Woods tiene un Porsche Carrera GT. Jay-Z un Maybach Excelero, Keanu Reeves un Volvo 122, Nicolás Samper tiene un Simca 1000, y Tom Selleck un Porsche 928 S4. ¿Qué carro es el favorito que tiene Rowan Atkinson, Mr. Bean? ¿Y qué marca es? ¿Cuánto vale? ¿Y qué marca es? ¿Qué carro qué? ¿Cuánto vale y qué carro es? Punto. ¿Qué marca es? Mr. Bean, un señor que hace chistes. Y el que lo ha visto, Mr. Bean, no importa. Cualquier cosa. Ay, y quedan 15 segundos. Y no le mandes al entrenador de perros, por favor. No, ya estoy en tu chat. ¿Y qué? ¿Y cuánto vale? Listo. ¿A de qué año? Nico. No, el carro y el valor. Qué mentolada. Ah, ok, ya no. Laura Hoyos no alcanzó, ¿verdad, mi amor? No, bueno. No, se me escapó la mitad de la de la respuesta, ¿no? Sí, pues no, es que es muy poquito solamente. Tiempo. Así es la vida, ¿no? ¿Jonathan alcanzó o no alcanzó, mijo? Solo puse la marca del carro, la verdad. ¿Orlando alcanzó o no alcanzó? No, solamente alcancé a poner una suma y pero no dije, no alcancé a decir si dólares. Una pero suma. Laura no alcanzó en el tiempo, ¿verdad? No, pues no alcancé a poner el valor del carro. Solo ah, no, te pero puse ¿lo pusiste carro. A tiempo? Sí, claro. ¿Qué pasó con Laura Natalia Franco que no la veo? ¿Qué se hizo? Ah, creo que le escribió al entrenador de perros. Ah. Menos dos para Laura Natalia Franco. Si no fue esto largo, Dios. En los originales. Ni iba a pensar. La correccional. Cachas. Corrected themselves. No, no. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana dice un Mini Cooper $39,000. Bueno, Orlando dice $60,000. Yo no sé si eso qué es, pero pues es muy difícil la situación para Orlando. Jonathan, la FM dice un Volkswagen, pero no dice más. Es muy difícil la situación para Jonathan. Laura Hoyos dice un Mini Cooper. Es muy difícil la situación para Laura Hoyos. Menos uno para Laura Hoyos, Jonathan y Orlando y María... No, María Juliana se salvó. ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron la respuesta completa? La mitad de la respuesta es menos uno. Se va. En los originales. La cuchilla. Muchada tan bravo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Cuchilla? I. ¿Sabes cuchilla? Corrected no digo cuál es. Diga, diga. Bueno, y desafortunadamente para la rabia de todos ustedes, Nicolás Samper tiene más uno. En los orígenes. ¿Qué dijo? Ni, no escuché. Bugatti Veyron, $10,000,000. Bueno, son 10 millones 500, pero imagínese saber ¿y por qué eso. Sabías? Cuando pues es peligroso. Yo quiero saber cómo sabía. Salió hace poco. Nicolás, en las noticias. ¿En dónde? ¿Cuáles noticias? ¿Tú no lees, no ves noticias? ¿En cuáles? No, te pregunto, ¿tú ves noticias? No, claro, pero hay muchas noticias. No, no Nicolás. Las ves, porque mira, yo estuve viendo y di la respuesta correcta. Ah, en 20 segundos, con precio y marca. Claro, claro, claro. O sí. No sé, muy raro. Hay que ver mejor noticias. Es raro, pero por eso es tengo raro. Derecho a cuestionarlo. Nicolás, ¿en dónde vio la noticia, perdón? En las noticias. Una fuente. En las noticias lo puso a temblar. No, temblar. No supo dónde las vio, pero las vio. No había nacido el miedo cuando nací yo. Ay, Dios mío. Tiene una fuente, por favor, para estar yo tranquilo. El favor. Mercurio de Chile. Habla la fuente. Busquen. Yo, si ustedes quieren buscar el pierde. Y, bueno, es que el ladrón juzga por su condición. Yo simplemente dejo que ustedes busquen con mucho cuidado en la sección El Mercurio de Chile de Automóviles, que es una muy buena sección, una nota en donde salen todos esos valores. ¿Cómo va el arepaso, por favor? No tendría que darle esta explicación. Rápido, o sea, la página, uno tiene que partir de la inocencia, no de la culpabilidad. Pero, bueno, siendo así, yo no tengo ningún problema en someterme bueno, al juicio Nicolás. De Nuremberg. No. Jonathan tiene menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 4, Orlando y yo estamos en menos 3 cada uno, Laura Natalia está en menos 2 y Nicolás Samper tiene 2 puntos. Despegamos y que no se diga más. Vamos a recordar algunos tweets antes de poner una canción, Emilio, por favor. A la pregunta. Un dolor o un malestar que te aqueja y por miedo al contagio no has sido capaz de ir a una clínica o centro de atención. Tengo terapia física después de una cirugía de muñeca. Pero el centro de salud donde me asignaron las terapias está full en capacidad para atender COVID. Mejor no ir y hacer terapias medianamente en el hogar. ¿Nota, Nicolás? 5-4. Me dolía mi país, pero desde ayer me siento mejor. Hoy cumple 58 años Twani Caitlin, modelo ex esposa de David Coverdale. A mí no me da miedo ir donde el doctor. Tiene consultorio en el Olaya. Fui hace 15 días para que me chequeara una rodilla. Luego lo esperé y comimos arepita con chorizo. Nos tomamos una polita y la magia nació. De repente. 5-4. No, 5-8. Nosotros, magia en cuarentena. Angelitos, wow. De verdad no vamos al doctor. Yo me curo con mis agüitas, mis hierbitas, así que quedo liviano para tener un buen festín de nabos y pepinos. Pitufín, gran jardín. Un dolor duro en la parte trasera, la solución Dolorán. No, es que no, me toca cuidarme porque me levantan todo el día. Una muela coca y la tengo calmada a punto de ibuprofeno. La izada de bandera cada vez que escucho la melodiosa voz de Laura Hoyos. ¿Cómo? Me preocupa una gangrena, Nico. Dios. Laura, pues califica tú, creo yo. Oh, grave, grave. Hay que calmarse. No, siéntete orgullosa. 5-4. Una molestia dental. Bueno, nos vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con un clásico de los Rolling Stones de 1981, del disco Tattoo You, esta canción que fue número 2 en Estados Unidos, número 7 en el Reino Unido. Esto se llama Start Me Up. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Celebra con los increíbles precios del cumpleaños Home Center sin salir de casa. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y esto ocurre en Ludington, Estados Unidos. Es que hay mucha gente que ha tomado la situación mundial de manera muy deportiva. De manera muy deportiva en cuanto a salvar sus propias responsabilidades, ¿no? A eso me refiero yo. Pues, un restaurante en este lugar que se llama Timbers Seafood and Steakhouse tenía pues su servicio de meseros y tal. Y su gerente, David Ritko, el hombre, pues dijo, bueno, ante este asunto, pues hubo ciertas prevenciones, se siguieron abriendo algunos negocios. Estados Unidos tuvo, digamos que más laxo el encierro para muchas personas y también para que la actividad económica siguiera funcionando. Pues uno de sus trabajadores, uno de los meseros habituales, lo llamó un día y le dijo, es que ¿sabe qué? Tengo un problema. Entonces David Ritko le dijo, ¿qué le pasó? Hombre, pues tengo COVID-19. ¿Cómo así? Sí, tengo COVID-19. Entonces David Ritko, gerente del restaurante, le dijo, no, mire, usted quédese en su casa, miremos a ver qué hacemos, trate de cuidarse, qué se le ofrece. Y por supuesto, ante la voz de que uno de sus meseros había estado contagiado, pues David Ritko no tuvo otra alternativa que decirle a los demás meseros, miren muchachos, necesito que se hagan el examen de COVID-19 y tenemos que cerrar el restaurante, por precaución. Bueno, cerrado el restaurante y se empezó a regar la voz de que en este lugar, en Timbers Seafood and Steakhouse, había existido un contagio por COVID-19 y la gente dejó de ir. Entonces, doble motivo para cerrar el restaurante. Pues estuvieron investigando, David Ritko estuvo investigando sobre la salud de su empleado, aquel que le dijo que había sufrido COVID-19, y era mentira. No. Era mentira. La reputación del restaurante, ¿y por qué mintió? Para capar trabajo. El tipo mintió y le hizo despedir a todos sus compañeros de negocio. A él, por supuesto, le pagaron una plata como diciendo, mire, digamos que David Ritko dijo, con lo poco que queda aquí, yo voy a tratar de darles una plata a ustedes para que se vayan mientras esto se normaliza y volvemos a vernos, en fin, pero va a ser difícil, vayan buscando nuevos rumbos, liquidó a todo el mundo, el restaurante quedó en pérdidas, por supuesto, y por supuesto esta mentira terminó afectando además al resto, porque todos se hicieron durante muchos periodos, sus compañeros de trabajo, varias pruebas de COVID para saber si estaban o no contagiados. Por una mentira. Esto va a pasar, por supuesto, a los estrados judiciales, de acuerdo a lo que dijo David Ritko. Laura, ¿tú qué sabes que nosotros no sepamos? Bueno, pues yo sé que la versión digital del New York Times supera en ingresos a la versión impresa por primera vez en su historia. Resulta que el contenido online percibió 10 millones de dólares más que el diario en papel para el periodo correspondiente al segundo trimestre del 2020. Eso sí, dicen que la publicidad cayó, porque pues era lógico que ya no tuvieran la misma publicidad, pero dicen que estas cifras convierten al segundo trimestre del 2020 en el segundo mejor en suscripciones digitales de toda su historia, que ya vienen a engrosar los 6.5 millones de suscripciones totales del medio, de los cuales 5,7 millones corresponden a suscripciones exclusivamente online. Mira pues, María Juliana. Sí. Bueno, pues yo les cuento que Home Center ya está de cumpleaños. Y para que lo sepan, lo celebra con precios increíbles y una enorme variedad de productos para el hogar. Electrodomésticos, muebles de baño, herramientas, pinturas y un montón de productos más. Acuérdense que los precios van solamente desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto, estos precios especiales. Así que no pueden esperar tanto porque se acaba todo y se quedan con las manos vacías. Así que pilas, descarguen ya mismo la aplicación ahí en el celular, la buscan muy sencillo, Home Center, o pueden entrar a homecenter.co. Llegó la hora de celebrar desde casa el cumpleaños Home Center. Descubre una gran variedad de productos espectaculares para tu habitación, tus baños, tu cocina y hasta para tu terraza. Y llévatelos con el mejor ahorro. Aprovecha los increíbles precios del 29 de julio al 31 de agosto en la app Home Center y homecenter.co. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Discúlpenme un segundo, se me desvió la playlist. Un momento. ¿Qué le pasó? No, se desvió la playlist, pero ya, vamos ahora con esto. El turno es para un cover, una canción que hizo originalmente Joe Jackson en los 80, en el 82, fue creo que su primer gran éxito, si no estoy mal. Y esta versión la hizo un gran músico japonés, Fantastic Plastic Machine. Aquí está esta versión de Steppin' Out. Samper, por favor. Y corríjanme a mí por estúpido y por vendido ante mi padre granjero. ¿Y qué pasó? El señor Mauricio Amado me dijo, oiga, ¿qué le pasa con ese man? ¿Está enamorado? Le dije, sí. Y bueno, pues me toca. Y él me dijo, o usted arregle ese problema o lo denuncio. Y aquí estoy. O se pudre todo. No, es que usted se metió en una vena que nada que ver y yo no sé, yo me perdí y nunca le paré bolas a nada. ¿Qué marca y en cuánto está evaluado el carro favorito de Rowan Atkinson, Mr. Bean? McLaren, evaluado en 12 millones de dólares. No tiene nada que ver la respuesta de Nicolás. Bueno, pero por lo menos contestó completo. Pero, o sea, le quito vio, los usted puntos. Vio todas las especulaciones alrededor de mi respuesta, ¿no? Que usted era un ampón, ¿sí? Sí. Es verdad. Me encanta que haya habido una corrección. A ver qué dicen. A ver, Orlando, a ver, su opinión. No oigo nada. No, que el Calvo tiene internet de empresarial, indudablemente, de 150 gigas, de 200. A mí lo que me da risa... El tipo nunca acertó, nada. Claro, o sea, trampa, a mí lo que equivocó. Me da risa es que... No, a mí lo que me da risa es que él dijo que había leído la noticia y que era claro. Así, tal cual. Dio la fuente, pero en el Mercurio todo. De Chile ustedes entonces no conocen se me el rumor. No, yo entiendo, o sea, obviamente la fuente que votó fue un chiste, pero sí lo dijo muy convencido, entonces, claro, y como no es cierto, lee. Ya con un más uno, uno lo dice convencido. No más preguntas, señor juez, Laura. No más preguntas, señor juez. No, pero un periodista que no diga mentiras no es periodista. Se los he enseñado de todas las maneras posibles y no quieren entender. Pero, no, yo fíjense, sí ya entendí. Ahí sí, todo silencio. Mauricio, todo está, pues todo está perfectamente arreglado. ¿Repites cómo va el puntaje del arepazo quitándole el más uno a este señor? Claro que sí. Jonathan tiene menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 4, Orlando y yo tenemos menos 3 puntos cada uno, Laura Natalia tiene menos 2 puntos y Nicolás Samper no tiene nada, está en cero. ¿Pero qué tal la felicidad de Laura? Es como si hubiera encontrado la no, de su no, vida. No, no estoy si feliz. Ganado el baloto. O sea, como si hubiera caído el maná del cielo. No, la verdad, no, feliz no, porque pues tampoco es que estemos concursando por el baloto, precisamente, pero digo que uno queda un poco más tranquilo. Se ve livianito, como livianito. Sí. Mauricio, sí, me voy a dormir hoy rico, rico me voy a dormir. Es que me empezó a secar y le dije, bueno, el tipo dijo una cifra y salen muchas cifras en los periódicos. Y otro carro. Por un... Y el tipo me dijo, no, pero es que yo vi otro carro. Y me puse, y un Beiro, le dije, mira, qué pena, estoy trabajando. Me dice, mira, Jaime, o sea, te pido el favor de que pares y oigas lo que te escribo y leas. Claro. Le dije, sabes chapo que tienes razón, Mauricio. Ya lo levanto chapo al aire. Y eso fue lo que hice. Chapó para bien. Mauricio Amado World Culture Lab. En los originales, sobre todo y de vez en cuando hay que tirando piedras a este tejado. Pero me pareció muy bien que todos dijeron que hizo trampa. Sí, me encantó. Es un bruto, pero el hijo está enamorado del papá. Punto, eso es todo. Sí, nada que hacer. Bueno, sí, ya, pongamos, sí, no pongámoslo directivo. Que estoy que me hablo, hombre, por favor. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Sacó la casta del hijo. La mentira en el periodismo es destacada. Ah. Bueno, quiero referenciar a Iker Casillas, que pues se retiró y no lo hemos referenciado aquí en el programa. Sí. A 15 meses después de sufrir un infarto y 10 años después de levantar la Copa del Mundo. ¿Sabe que fue un tipo muy importante? Nico, ¿quién acabó a Iker Casillas? Mourinho, ¿no es cierto? José Mourinho. Sí, él en algún momento tuvo inconvenientes con Sergio Ramos, con Cristiano Ronaldo y con Iker Casillas, sobre todo en el camerino del Real Madrid, en tiempos, pero es que mire esto, en tiempos en los que la guerra Guardiola Mourinho se hizo tan fuerte que se estaba dividiendo el plantel de la selección española, o sea, se estaban volviendo enemigos después de haber sido campeones del mundo. Y alguna vez se él levantó dos Eurocopas, ¿me equivoco o no? Claro, 2008 y 2012. ¡Ah! Y pero es que ¿cómo no se enamora uno del papá? Siga, maestro. Y mire, para la Eurocopa del 2012, antes, Casillas llamó a Xavi Hernández, el volante del Barcelona, un crack, y le dijo, venga, a nosotros esta guerra Barcelona-Real Madrid nos está matando. Tenemos que unirnos como equipo. Acuérdese que el capitán de la selección española, claro, era Casillas. Bueno, se reunieron los referentes del Barcelona y del Real Madrid que sean parte de la selección española y dijeron, sí, nosotros no nos dejamos llegar por la pelea de estos dos, que nos va a perjudicar es a nosotros. Hicieron eso, se sentaron, hablaron todo y uno de los líderes de eso fue Casillas. Ganaron la Eurocopa 2012. O sea, se unieron otra vez como grupo, dejaron todo ese ambiente que los rodeaba tan, tan complicado. Y lograron imponer su idea más allá de Mourinho y Guardiola. En España ha sido muy, muy, muy sentido esto porque lo querían mucho y pasan las grandes atajadas de Iker y fue un gran portero, ¿sabe? Fue estupendo. Uy, porterazo. Mire, además un tipo que tuvo, y lo vimos en DirecTV, bueno, ¿cuántas veces? Cientos, miles de veces. Y además es un tipo que tiene una gran ventaja. Parece bendecido por la suerte. En el 2000... Bueno, Sarita es una parte de su suerte, ¿no? No, pero mire esto. 2002 juega en la final de Champions Real Madrid y Bayer Leverkusen. Y César, que era el arquero titular del Real Madrid, se lesiona. Entra Casillas y hace 4 atajadas que son determinantes para que el Real Madrid gane esa Champions. Luego, también una cosa de suerte, Cañizares, que iba a ser el portero titular de la selección española en el Mundial del 2002, deja caer un frasco de perfume de su baño, uno de los vidrios le destroza el tendón de Aquiles y ataja Casillas ese Mundial, siendo gran figura en los octavos de final contra Irlanda, que define y gana una serie de penaltis. Es decir, también a Casillas, más allá de su talento inimaginable, tuvo unas dosis de suerte que lo llevaron a estar en los momentos indicados cuando se le necesitaba. Como ustedes entenderán, a este señor no se le puede preguntar nada, ¿no, ¿no es cierto, Laura? No, pero a... ¿María Juliana? No, no, no. Hay que tener cautela a la hora de preguntarle. Sí, hay que tener cautela a la hora de preguntarle porque realmente es muy extenso. Nicolás, hablemos de un partido importante. Sí. El Getafe y el Milán. Sí. El Inter de Milán. Un golazo es de este moreno africano impresionante. De Lukaku. De fuerza, de poder. Qué hombre tan fuerte, hola. Qué golazo. Es lo único que digo. Y un error, pues, del Getafe de botar ese penal. Sí, sí, un tiro, oye, penal. En un momento importantísimo para el partido. Iba ganando Inter 1-0, lo estábamos viendo por DirecTV, lo vimos por DirecTV y la Europa. ¿Pero el gol estuvo bueno o para usted normal? No, golazo, el de Lukaku, golazo. Muy bonito gol. Pero Getafe, que es un equipo que ha armado una línea de juego bien definida y que es un equipo muy difícil, se le plantó duro, pues, al Inter. Tuvo una pena máxima, usted bien lo dice, al minuto 80, que pintaba para empatar, pero Molina desperdició la opción y Eriksen, recién había entrado al volante que estuvo en el Tottenham, marcó el 2-0, con el que por supuesto se lleva en ese triunfo el Inter y clasifica la siguiente fase. También en Europa League clasificaron el Shakhtar Donetsk, que despachó al Wolfsburgo de Alemania 3-0 con goles de Junior Moraes, Manor Solomón y otra vez Junior Moraes. El Copenhague, ojo con este equipo que anda bien, sacó de carrera en la Europa League, todo esto por DirecTV, al Istanbul Başakşehir, que es el más reciente campeón de la Liga Turca. Goles de Wind en 2 ocasiones y Rasmus Folk. Y el Manchester United, que tenía su llave muy definida, pues ellos han ganado 5-0 en la ida, venció 2-1 al LASK, goles de Lingard y Martial, con descuento de Philip Wiesinger. Esos fueron los resultados de la Europa League en esta ronda de 16, que mañana va a tener programación, por supuesto. Bayer Leverkusen, Rangers, Sevilla-Roma. Uy, Sevilla-Roma, ojo a ese partido. Basilea, Eintracht Frankfurt y Wolverhampton. Uy, Wolverhampton, qué equipo para jugar bien fútbol. Va a estar enfrentándose nada más y nada menos que al Olympiacos de Grecia. ¿Algo más de DirecTV o estamos ya completos? Este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79.900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información visita directv.com.co. Laura, ¿qué hoyos? ¿Quieres que te aclaren o te amplíen un tema o así está bien para ti? No, yo quedé bien. Yo quedé satisfecha con toda la información. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hablar del Tour de Polonia también. Ah, bueno. Por eso, Laura, ¿tú necesitas algo más? Porque, no, pues, pero yo creo que lo podemos ampliar más adelante, que me parece un tema importante. Sí, yo creo que sí, pero pues sí, toca hablar del Tour de Polonia. Pero no, en este momento yo creo que estamos pero bien. Pero estamos muy claros en la situación, ¿no, Emilio? ¿Tú crees que nos puedes matizar un poquito? Polonia fue noticia hoy, ojo. Este pequeña información. Terrible. Pues puedo matizar si te dejan hablar, bro. No, matiza, yo lo que pasa es que yo dejo hablar, pero pues yo me cuestiono. Adelante, Emil. Ok, vamos con esto. Un éxito de 1995. Exacto. Simply Red, una canción del álbum Life, número 1 en el Reino Unido. Esto se llama Fairground. Este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79.900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información, visita directv.com.co. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Yuli interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Con cada compra que haces con la tarjeta débito UNICEF, Banco de Bogotá, le estás poniendo color al futuro de los niños de Colombia. Pide ya la tuya, bancodebogota.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia y Fogafin. Seguimos los originales. María Juliana, una notica porque no has dicho nada en el programa de hoy. Disculpa. Una notica chiquitica. Y es una foto que encontré en redes sociales que me encantó dentro de tanto desastre y tantos videos aterradores que hay de la explosión en Beirut. Hay una foto muy linda y se tomó en el hospital de Blast Rocks. Y es una enfermera que estaba en neonatos en ese momento con los bebés recién nacidos. Y logró tomar entre sus brazos a tres recién nacidos y salvarlos. Un fotógrafo logró captar el momento, se llama Bilal Marik Jawich, y fue quien publicó el registro y ha recibido, obviamente, comentarios muy bonitos. Y de hecho, él escribió un relato muy bonito acerca de esa fotografía. No se sabe quién es la mujer, la verdad, ni quiénes son los niños. Pero es una fotografía que da un poco de esperanza en medio de tanta tragedia, es muy linda. Nico, ¿puede ser Piconcito, Piquitos? Sí, Piconcito, lo que hablamos del tour de Polonia, sí. Terrible, fue impresionante. Pero Piquitos, ¿no? No, Piconcito. No vea. Empiece con los tiempos del ganador y los días siguientes. No se preocupe. Remate de carrera, este remate en el tour de Polonia es en inclinación, es decir, esa es una de los cuestionamientos que ha tenido esta carrera y se ha catalogado como la peor caída del ciclismo. Iba Fabio Jakobsen, un ciclista, en el sprint final, más o menos la velocidad calculada era 85 kilómetros por hora, ¿no? Atenti a ese dato. Dylan Groenewegen le cerró el camino en el sprint final para ganar. Está diciendo que en inclinación. Sí, hacia abajo. Pero ¿cómo va a subir 85 kilómetros uno subiendo? No, abajo, abajo, abajo. Ah, lo que es en bajada, en fin. Bueno. Ah, dijo inclinación y me confundí. Pero es que inclinación puede ser hacia arriba. Desnivel. Mire, pero y sí, estaba Groenewegen. Piquito, piconcito. Compitiendo para ganar. Y Jakobsen iba de primero. Bueno, el remate final empieza a cerrarlo Groenewegen de la forma más criminal. Lo termina lanzando contra las barreras de protección a Jakobsen. Jakobsen cae, se produce un accidente masivo entrando a la meta y en estos momentos Jakobsen está en coma inducido. Está muy grave, en un estado gravísimo de salud por los golpes recibidos en la caída. Muchos de que hacen parte del ambiente ciclístico están diciendo que a Dylan Groenewegen le tienen que dar una sanción de por vida por aquella maniobra que hizo tan sucia. Y segundo, sucia. Y a los polacos, ¿cómo lo dicen? Una etapa en final en bajada. Eso es lo más estúpido que he visto en mi vida. Hoy le pregunté a Sebastián Heredia, porque él sabe de ciclismo, y le dije, hola, ¿y eso por qué? Y me decía, mire, llevan años tratando de que esa etapa no cierre así, no cierre en inclinación, porque desarrollan mucha velocidad, bajan muy rápido. Y mire lo que pasó hoy, y ya ha habido accidentes. No se ha podido cambiar ese trazado en la ruta a Polonia, de acuerdo a lo que me contaba Sebastián. Pero bueno, lo de este accidente, pues, vea el video, es absolutamente estremecedor. Y no solamente la caída de los ciclistas, no, pero perdón, sino también perdón. En las barras había un señor tomando una foto y se lo llevaron por delante, sí. No, pues no sé, no sé cuál sea el estado del señor, porque realmente el golpe sí fue muy impactante, pues. Jacobsen estaba en coma inducido, ¿no? Hasta donde yo vi hoy en la tarde, no sé cómo habrá evolucionado, pero es absolutamente impresionante. De hecho, sí se le han ido muy fuerte a este señor. Van a tomar acciones legales, también es lo que se habla, pero creo que sí pueden contemplar seriamente la sanción definitiva de este señor en el ciclismo. Sí. Laurita, una pregunta. ¿Tú estás transmitiendo con tapabocas? No, no, porque se me está... Estás tapada. No, es, yo no, no digo ¿por más. ¿Por qué? No, estás tapada. O sea, pensé que estabas con un tapabocas N95. Quítatelo, ay, mi amor. Me toca revisar esto. No, el N95 es solo para los médicos. No, yo tengo N95, es lo único que uso. Ah, no. Lo venden para todo el mundo. Pero si es solo para los médicos. Sí, es la advertencia. Pero bueno, si lo venden para la gente normal, ¿por qué no es solo? Pues en no cualquier droguería no pide N95, pero los venden. O sea, uno dice, pues qué sí, pena, señores, no ¿solo para los médicos? Claro, usted dice, pues... Sí, qué pena, no, señor, es solo para los médicos. Estos. Y dice, no, tenemos 75 cajas. Pues no, señor, es solo para los médicos. ¿Sabe qué? Nos equivocamos en el inventario. Tenemos 140 cajas. No, es sí, solo no, para los médicos, no, que es lo que acepto. Pasa, hola. No, uno dice, no, no las acepto. Lo aceptas. Eso, uno dice, no, señor. Dónelos. Yo no puedo comprar eso, si se equivocó. No soy doctora. Yo no soy doctor. Listo, me va a poner un trapo y le pongo eso. Unas... No, eso. De y después, ay, me una enfermé. Una servilleta. Ay, no. De verdad, esta mesa requiere una revisión. Sigamos. Haré paso número 3. Bueno, en todo caso estás tapada. Quítate el tapabocas que tengas. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No quiero tener disgustos por robos en el internet dañando la decencia para sus compañeros. Claro, yo tampoco quiero que esto se convierta en el muro del desprestigio, donde la gente habla a priori y a posteriori calla. Exactamente. Priori. Hace unos días la NASA lanzó el Mars 2020, que es la misión más compleja que se ha hecho, y que la idea es que llegue en un tiempo al planeta rojo, donde se cree que hubo vida hace muchos miles de años. Para poder hacer esto, hay que calcular muy bien, porque la... Espéreme y pienso, porque es que se me confundió la cosa. Bueno, presto. Porque la rotación de los planetas en el Sol es elíptica, no es redonda, por lo cual para que se crucen los planetas más cerca toma mucho tiempo. Y ese es el problema por el cual el hombre no podrá ir nunca a Marte, porque puede que vaya, pero el regreso tiene que esperar mucho para que vuelvan y se alineen para estar a corto tiempo. Y la pregunta es muy sencilla, hay 20 segundos, y dice, ya mucha gente ha investigado en internet, y es, ¿cuál es la mínima distancia que hay entre la Tierra y Marte? Punto. ¿Kilómetros? Si quieres darlo en metros, yo no tengo ningún problema. Si quieres darlo en centímetros, para mí no hay problema tampoco. Y ya se está acabando el tiempo, ¿no? Es que no pregunten porque pierden. Más claro no puede ser. Y María Juliana no contestó, perfecto. ¿Cómo que no contesté? Yo no contesté. Yo sí contesté. Menos dos para Laura Hoyos. Es una que burrada, se ponen a perder el tiempo oyendo. En los originales. Es que no pregunten nada. Es que más claro no puede ser. La corrección. ¿Lo quieren en centímetros, en milímetros, la distancia de la Tierra a Marte? Yo no puedo creer. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es que yo les voy a recomendar algo otra vez. Ante la dificultad de pensar que a gente decente en el concurso la están robando, sí, me volví muy pesado. Muy pesado. Y me parece bien. En ese sentido, tienen que entenderme porque ahora sí se sabe lo que es un arepaso. Y me parece que el maltrato que le dieron a Nicolás en el último arepaso, injusto, ¿cuál diciendo maltrato? Que se robó todo, es lo más, lo peor que he visto en toda mi vida. Que yo era un filibustero. Le estábamos haciendo un chistecito. Ah, no, qué no, chistoso. No, no. Así ha caído inocentes. Se quedó callado. Era un chistecito. Así han caído inocentes. No, yo. Jugando. Era un chistecito que terminó siendo el verdad, perrito, ¿no? Pues, pero era un chistecito. Jugando. Sí, bueno, claro, exacto. Ya tenemos menos dos para Laura Hoyos. Sí. Nicolás contesta 100 millones de kilómetros. María Juliana, 1 millón de kilómetros. Orlando, 500,000 kilómetros. Yo de verdad no entiendo. O sea, cría cuervos y te sacarán los ojos. Claro. Yo no entiendo cómo uno puede pensar si la luna queda 300,000 Orlando. Sí. ¿Cómo pues haces creer 500,000 kilómetros? Es sencillo. Sabe o no sabe. Pero, arepas, pero no tengo otra persona peor. 70,000 kilómetros. Ah, no, eso es de aquí a. Ah, bueno. Eso es media hora. Eso es de aquí a Lebrija. A Lebrija, Santander. 430,000 por encima. Pero tengo uno peor. 260,000 millones de kilómetros. No, eso sí es de aquí a Mandarín. Largo. Es largo. Es que yo no sé, o sea, cría cuervos y te sacarán los ojos. Menos uno para Laura Natalia y para Jonathan. No hay nada que hacer. En mi amor, 70,000 kilómetros es de aquí a. La de aquí a Salamina Caldas. Pero ida y vuelta, ida y vuelta. Pero sí, claro, y parada a comer. Un consejo muy grande en esta nueva etapa del arepaso. No pregunten nada, porque cuando preguntan acaban con la concentración de todo el mundo. Es que más claro no puede ser. ¿Qué distancia mínima hay de la Tierra a Marte? Expliqué la parte elíptica de la rotación de los planetas. Pero es en kilómetros, pues no, dámelo en milímetros, es fácil. Sí. Es que de verdad. Yo ya no puedo más con lo que hace preguntas. Pero es por... No, es que no puedo más, o sea, es que yo ya estoy que cancelo este concurso. Y desconfío. Porque es que ya se volvió, ahora, en esta velocidad ya se vio lo que es la verdad de la gente. Ya se ve como que, a ver quién está listo para los bifes, pues. Se han visto las dos caras, Jaime, eso sí. A ver, sí, las dos caras de la moneda. ¿Quién está para el calambombo grande aquí? Nicolás se acercó, pero se equivocó por la mitad. La respuesta correcta es que la distancia mínima, o sea, cuando los dos planetas se alinean, pero hay que mandar la cosa antes para que cuando se alinean lleguen, o sea, hay que calcular físicamente eso, o sea, yo la verdad es que no, yo, o sea, yo creo que yo no quepo con ustedes en la misma mesa, eso es todo. La 54 millones de kilómetros. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Jonathan tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos, Laura Natalia y Orlando están empatados con menos 3 puntos y Mr. Vincent Pérez está en ceros. ¡Mírelo! Perfecto. Bueno, Nicolás, ¿quién ganó el tweet de hoy? No, de cierto. No hubo así como grandes aportes. Listo. Emilio, una cancioncita antes de despegar, por favor, para prender los motores para el sabor de la noche a las 8 p.m. Y la verdad, muchachos, yo de ustedes revisaría la posibilidad de retirarme del arepaso. Muchas gracias. Y los comportamientos éticos. Vamos con este remix, Boys Town Gang, con un clásico originalmente grabado por Frankie Valli. Aquí está Can't Take My Eyes Off of You.